Esto es una entrevista, estamos aquí, vamos a hablar sobre la radio. Nombre y apellido. Gladys Esther del Bianco. Edad. 67 años. ¿Nació aquí en Rosario? Sí, en Rosario. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre la radio, de los momentos gratos, los momentos tristes. ¿Qué momentos recuerda usted de la radio que le llamaba mucho la atención, escuchar esas voces que decía usted? Bueno, sí, me quedo escuchando la radio porque me llama la atención esa persona. Las voces, claro, sí. Y en la radio la voz es lo principal. Y me gustaba mucho, yo escuchaba novelas cuando era chica. Uh-huh. Y a Fernando Ciro, y después de Rosario, Norberto Blesio, Nancy Valdés, a Federico Fábregas. Y había novelas en ese tiempo porque no había televisión. Entonces, nosotros estábamos con la radio todo el día. A mi papá le gustaba mucho, a mi mamá también, a mis hermanos. Y a mí especialmente. Mi papá dormía con la radio encendida. Y bueno, yo ahora que soy más grande también duermo con la radio para escuchar toda la música que puedo. Una fanática de la radio. Sí, fanática, la verdad que sí. La amo, la radio. ¿Y anécdotas así que recuerde de escuchar? Y muchas cosas, porque escuchaba todo, bueno, malo. ¿Entre las cosas buenas y malas? Y en las cosas buenas, la música, que a mí me gusta mucho la música romántica. A través de los tiempos, después ya programas humorísticos me gustaban. Después, cuando me casé, Radio El Mundo, que estaba la pareja Rinsoberbia, el Glostora Tango Club, después venían los Pérez García, ya era una seguidilla de programas que me gustaban mucho y eran lindos, la verdad que eran lindos, porque como no había tele, bueno, escuchábamos radio, aunque a mí me gusta igual con la tele, porque yo la tele no la uso mucho, me gusta más la radio. Y bueno, eran cosas humanas, y a mí me gustan mucho los programas que son humanos, los de violencia no. Y bueno, y la música, ya te digo, la música me gusta mucho, la música romántica, y más vale lenta, porque de rock los que me gustaron mucho fueron los Beatles, porque han tenido una música muy linda. Y bueno, Elvis Presley también. Era lo más escuchado en ese tiempo. Claro, ahora está Fito Páez, Andrés Calamaro. Ahora hay mucha variedad. Hay variedad. Antes el tema de, usted decía, el tema de la música, el radioteatro, yo me quedé con esa palabra, era innovador en ese momento, sí. Una cosa nueva que hoy hay muchas cosas, hay diferentes tipos de variedades. Sí, pero sí, el radioteatro, vos ya te transportabas, veías las cosas, uno las veía en su mente. Era muy lindo. Y por las voces también. ¿Y una historia que recuerde así en particular, algo? Y una novela que seguía. El León de Francia. El León de Francia, que no me acuerdo si lo hacía Federico Fábrica o Norberto Blesio, que me llamaba la atención. Que era así, medio emocionante. Después, sí, muchas novelas, porque en mi casa les gustaba y escuchaban todo lo que había, ¿viste? Claro, la familia se unía. Sí, escuchábamos todo. Porque acá estaba la radio LT1, que era más vale de noticias, después fue la Radio Nacional, creo. Y LT2, uh-huh, donde estaban Clarita y Severito, que tenían un programa a la mañana, que también ponía música y era complaciendo su pedido. Y la gente le pedía música y ellos la hacían escuchar. Y LT3. Y el T8, no había muchas radios. Claro, eran pocas, ahora hay muchas. Un montón de FM, claro, que también las escucho. Ahora yo escucho más vale las FM. El T2 me gusta escuchar cuando está Novarecio y Suriani, me gustan los dos. O sea que hay mucha variedad ahora. Sí. Antes no había mucho. No. Y no había FM. Claro. Era todo AM. Y bueno, ahora a mí personalmente me gusta la Radio Latina y la Radio Uruguay, que son las que más escucho. Después está también Kiss, que ponen mucha música que no hay publicidad, y la música que me gusta a mí, que son las baladas, Me gusta la música suave. Y bueno, en la radio latina hay noticias, hay música. Y a la noche hay un programa muy lindo que me gusta mucho, que se llama Lazos de Amor, que es, más vale, romántico. También se habla de la vida, la señora que es Vilma Brunero aconseja a la gente. Y muchas la tienen como que si fuera una psicóloga, porque le dicen de sus problemas y ella les aconseja. Y la radio Uruguay también, hay lindos programas. Yo voy haciendo zapping con la radio, ¿viste? Cuando le gusta algo. Claro, sé los horarios más o menos. Y si tiene que definir, o sea, una situación, ¿qué era mejor, antes o ahora? ¿Con qué se queda? ¿Con la actualidad ahora, donde uno tiene mucha variedad? ¿O con lo de antes, que era poquito, pero que alcanzaba para todo? ¿Sabes? Que como yo era chica, me conmocionaba la radio. Porque no había televisión, nada, y eso era una cosa que uno se podía transportar. Eso, bueno, eso era importante para mí, muy importante. Pero ahora me gusta más, porque vos escuchás hasta de otros países. Acá en la radio se conectan con Estados Unidos, con distintos países. Ahora es una maravilla la radio. La globalización, eso claro, tiene mucho que ver. Sí. Y aparte, antes, uno lee, se informa, eso de los tiempos difíciles, de las guerras, de momentos que también a la Argentina le tocó vivir, eso me imagino que escucharlo por la radio fue muy fuerte, ¿no? Te dejaba conmovida, sí. Yo hasta he llorado escuchando las noticias de las guerras, porque la verdad que a mí la violencia no me gusta, y con las Malvinas, después cuando, así, lo que pasó con la AMIA, con la Embajada de Israel, eso también me impactó mucho. ¿Y algo que le haya impactado así a la familia en general cuando estaba atrás la radio? No sé, a la muerte de alguien. Ah, sí, de Evita, de Eva Perón. Eso nos impactó porque lo vi llorando a mi papá, que me conmocionó. Mira, me da carne de gallina, porque me acuerdo de él. Era tan bueno mi papá. Y todos lloramos. Nos veíamos a él y bueno, lloramos peor. Porque, ¿viste cómo hicieron? Después hicieron que a la hora que murió ella ponían música así especial. Y yo después ya, cuando murió Perón también, me conmocionó. Eso ya se vio con la televisión. Pero lo de la radio, lo que más me impactó fue la muerte de Evita. Claro. Porque se habló mucho y, ¿viste? Y era una gran persona para mí. Y aparte escucharlo tras la radio, que no es algo normal hoy en día, cuando ahora vos lo ves por televisión, escucharlo por la radio. Claro, en ese tiempo tenía más importancia, aparte que yo era chica, era chiquita y me conmocionó. Y lo lindo puede haber sido, qué sé yo, cuando venían artistas de otros países, cantantes especialmente, porque después hablaban de cosas importantes. Claro. Pero como a mí siempre me gustó la música, yo buscaba donde había música. Lo romántico. Eso, especialmente lo romántico. ¿Y una figura fuerte de la radio, que un cantante que le haya impactado en ese momento? Sí. O ahora, puede ser. Julio Iglesias siempre me impactó. Desde que empezó a cantar, me impactó. Yo soy muy fanática de Julio Iglesias. La verdad que para mí es el cantor por excelencia. También me gusta José Luis Perales, el Puma Rodríguez. Hay muchos, también el francés, Charles Aznavour, Pavarotti, que tienen voces, Demis Rousseau, que ahora yo creo que no canta más. Son gente importante y que ha cantado lindo. Y en los años anteriores, ¿cree que la radio, lógicamente, ha evolucionado por el tema de la globalización, pero no cree también que se perdieron algunos códigos en lo que es ahora cuando se tiene que hablar? Pienso que sí, porque yo, al no haber televisión, viste, se daba más importancia a la radio. Para mí sí, a mí me gustaba mucho. Yo estaba el día entero con la radio, escuchaba también a Gardel, que a mi papá le gustaba mucho. Bueno, también yo lo escuchaba y me gustaba, tenía buena voz Carlos Gardel. Y viste, como yo era chica, mucho no recuerdo. Pero... ¿Y qué radios escuchaba con su padre? O sea... Y LT8, LT2, LT3, que también estaba Lorente. Y yo no, y el ET1, pero el ET1 ya daba más informes, me parece, ¿no? No, no recuerdo bien. Porque yo siempre dije, mi papá estaba escuchándose a papi poner música. Porque a mí la música me encanta, de todas formas. Más la romántica, pero la música me resulta buena de cualquier forma. Y así una figura que tiene que marcar en la historia, no sé, un locutor, alguien que le quedó grabado por cómo dirigía el mensaje hacia la gente. Un periodista, Néstor Ibarra. Sí, Néstor Ibarra. ¿Qué le transmitía a Ibarra? Todo, todo. Me transmitía todo, porque era excelente persona, muy humano, sabía comunicarse con la gente. Él hacía los viajes, porque era periodista deportivo, y iba a los mundiales. Y cuando venía a la radio de vuelta, que estaba en Radio Mitre, él contaba todo lo que había vivido, lo que había comido, lo que había viajado, y a nosotros nos llevaba al lugar donde había estado. Y ese hombre, para mí, no sé, pero fue bárbaro. ¿Cree que con la muerte, el fallecimiento de Ibarra, un sí, antes y un después? Sí, sí, sí. Para mí sí. Para mí estuvo el antes y el después. Porque en la radio era bárbaro. Y el programa de él, que era Hoy por Hoy, excelente. Muy, muy bueno. Aparte marcaba presencia, y esto es lo que yo le decía hace un rato de los sí, códigos. Era una persona con códigos, sí, que hoy, sí, hoy... Aparte que era muy educado, muy caballero, bondadoso, porque tenía una solidaridad tremenda. Muy, muy buena persona. Sí, muy buena. Para mí fue lo mejor de la radio. ¿Lo escuchaba todos los días? Sí, sí, sí, yo lo escuchaba todos los días. ¿Y hacía algo en especial? No sé, ¿se juntaba con amigas o no sé? No, no, no, no, porque a mis amigas la radio mucho no... La escuchaban, pero no como yo. Porque yo me compenetraba siempre, me compenetro ahora mismo con la radio. Sí, en mi casa también, porque a mi esposo también le gustaba mucho la radio. Sí, siempre estuvo la radio con nosotros. ¿Y algo que no tiene que faltar en su vida? No, no, no, no, no, no, nunca, nunca, no. La verdad que no tiene que faltar. El televisor me puede faltar, pero la radio no. La verdad que no. Aparte, la amo. Claro, la radio es algo que transmite, sí, algo sí, que sí, sí. Uno cuando puede estar sensible o puede estar alegre. La verdad que a veces uno sueña, porque uno se imagina una cosa, y con la música. Yo la música le tomo las letras bien al pie de la letra. Que a veces mi marido me decía, ¿y qué dice esta canción? Y yo le explicaba, porque él la escuchaba, pero no bien las letras. Yo sí, escucho bien las letras. ¿Y escuchaste lo que dice? Pimpinela también me gusta mucho, los hermanos. Ajá. Porque ellos son muy familieros, y a mí también me gustan las familias. Esas cosas que viste que te llegan al corazón, ¿va? Claro. Que lo sensibiliza uno. Claro, o sea, sí, lo pone... Y yo soy bastante sensible, así que por eso es que me gusta esa música que habla de la familia, del amor, viste, de la amistad. Para mí, la radio es parte de mi vida. Parte de su vida. Sí, y en sí, su momento, cuando, como yo lo decía, puede sonar reiterativo, eso de los tiempos difíciles. A veces había noticias, imagino que no se da. Y no, sí, siempre no hubo noticias malas. El tema de confiscación de medios, el tema de... Había programas que no salían. Sí, sí, sí, sí, estaban confiscados, sí. Que no se podían escuchar, sí. ¿Y qué le generaba eso? ¿Bronca? Sí, me daba rabia, sí, me daba rabia. Me daba rabia porque, digo, uno no puede escuchar lo que quiere. Pero, viste, yo ya era más chica y no entendía tanto. De poco no me hice más grande, fui comprendiendo. Pero en sí, viste, es una compañía la radio. Por lo menos para mí. Aparte uno la enciende. Es una gran compañía. Una gran compañía. La enciende, sí, y siempre yo, está. Yo, viste, allá tengo en el dormitorio la radio que la escuché. Cuando vengo acá ya está esta. Estoy todo el día con la radio. Y acá en Rosario me dijo la Platino, ¿qué radio? Sí, Platino, Uruguay, después está Kiss y Millennium, creo, que sí, ponen música que a mí me gusta. Pero especialmente escucho la Latina y Uruguay, más que nada la Latina. Eso en cuanto a romántico, y en cuanto a información, bueno... Y no, porque en la Latina informan también. También. Sí, sí. Y LT2 para la información. Está Novarecio, el doctor, y Suriani, y ellos ya te dan todas las noticias a la mañana temprano. Porque yo empiezo, bueno, la escucho medio dormida, porque a veces duermo también. Claro. Pero ya empiezo a escuchar la noticia, después me vengo acá y pongo música. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a la radio? Si tiene que pensar. Todo el tiempo, porque como estoy sola, viste, estoy con la radio. Y bueno, la tele pongo un poco, porque ahora veo al doctor Formillo, que me gusta, y me gusta el programa que hace. Entonces ahí sí, ya la radio la pago. Pero ya te digo, me gusta más la radio que la televisión. Yo televisión mucho ahí. En casa de mi hija veo televisión, porque mami, mirá, esto te gusta, mami, mirá. Claro. Después también veo a mi hijo, que está en la televisión. No sé yo. Y aparte imagino que eso, de verlo a su hijo, eso también lo motiva mucho. Sí, me gusta. Sí, viste, qué sé yo, uno... Para mí los hijos y los nietos son lo más grande que tengo. Lo mejor, lo más hermoso, lo que más amo. Claro. Y estoy orgullosa de los 7, porque tengo 5 nietos y 2 hijos. Y aparte, bueno, si tiene que marcar, dijimos un periodista, Ibarra. Ah, sí. Bueno, un programa. Y Hoy por Hoy era bueno, pero ya no está más. Y ahora, un programa, y sería de la Radio Latina, que está a la mañana. Después siguen programas buenos. Pero, sí, yo la Radio Latina me parece que es una de las mejores ahora en estos tiempos. Y una canción, así que tenga que decir, esta fue mi canción, que la escucho horas, no me muevo. Bueno, es un poquito de antes, es Corazón, Corazón de Julio Iglesias. Pero ahora me gustan las de Diego Torres, porque son todas de color Esperanza. Después, viste, Diego Torres hace muy lindas canciones. Claro. Muy de la vida. Fito Páez también. Andrés Calamaro también, me gustan las canciones, porque yo les tomo las letras, viste. Uh-huh. No es que las escucho al pasar, escucho las se letras. Prende, o sea, se queda escuchando sí, lo que dice, lo que dice. Justamente eso me gusta, escuchar lo que dice. Y bueno, y después, viste, como escucho lo que dicen, les tomo cariño a los artistas. Claro. Y eso de tomarle cariño al que escucha tras la radio, sea cantante, actor o periodista, cuando uno lo escucha, ¿no? Pero sí. Cuando uno se crea ilusiones, pero cuando uno lo ve y... Sí, uno le pone una cara. Claro, eso es lo que le quería decir. Me imagino que eso, cuando lo ve, es algo fuerte, como decir, ah, mirá. Pero ahora, viste, ahora, la radio de ahora ya uno los conoce, a los que cantan, porque claro. Lo ven en la televisión. Pero, por ejemplo, periodistas, no la mayoría, hay los que no son conocidos. Y sí. Sí, porque a veces uno se lleva chascos. Uno por la voz se cree que es un galán y después uno lo ves y no es un galán. Claro, uno se imagina rubio, ojos celestes, sí. Pero... No tanto, porque a mí me gustan también los morenos, pero no hace falta que sean rubios, ojos celestes. Pero, viste, sí. Pero la voz es lo primordial en la radio. Es lo que te eleva, porque te conduce. Una voz buena... Y en esos tiempos era casi imposible. Y todo era vos, sí, yo era no conocía vos. A nadie. Porque como no había televisión, revista se compraba poco, ¿viste? No se compraba. Nosotros éramos medianamente, mi papá era ferroviario, así que no éramos muy, muy poderosos para comprar todas las revistas, todo. Y uno se imaginaba a una persona de una forma, y después, si vos lo veías en alguna revista, decía, uy. Pero. Y es como que, claro, uno se guía la voz de lo que transmite tras la radio. Y cuando lo ve, es como que se pierde un poco la motivación. Sí, sí. Yo me la pierdo. Porque yo soy una persona sensible. Entonces, ya no la escucho con tanto ahínco, así como lo escuchaba antes. Sí, me y eso pasa. Tiene mucho que ver. A mí me pasa eso, sí. Pero creo que no solo a ustedes, sino a mucha gente. A toda gente. Sí, porque es algo como que... Uno y escucha, como uno se desilusiona. Claro, se detiene en el mensaje, lo que dice esa persona. Sí. Y entonces después cuando lo ve, creo que es como que pierde un poco de terreno a la hora de volver a escucharlo. Es verdad eso. A mí me ha pasado. Pero igualmente Ahora tiene de todo, uno mueve el dial y encuentra de todo. Sí, no, es una maravilla, la verdad que es una maravilla. Y con las FM, la verdad que se consiguió una cosa hermosa. Porque en las AM, a mí me gustan también, pero viste, ya yo pongo menos porque hay mucha publicidad. Y a mí la publicidad me gusta, que son los que pagan, ¿no? Pobre. No le gusta. Pero mucho. Me gusta más la FM. Claro. Y aparte, bueno, las radios, imagino que eso, tanto AM como FM, igualmente uno las escucha, porque si uno es pendiente de la radio, tiene que estar prendido todo el día, ¿no? Y sí, yo hago zapping también en la radio, porque por ahí, viste, ya ponen música en inglés, hay que son lindas, son suaves, porque a mí violentas no me gustan. Y por ejemplo, ¿qué le gustan así en inglés? Hay, ¿cómo se llama? Que le hizo una canción a la princesa Lady Di. No me acuerdo. Yo lo había grabado. Porque me nombró mucho Pimpinela. Así, todos los claro. Los de habla castellano. Pero así en inglés, alguien, sí. John Lennon, no sé. Ah, sí, John Lennon, era bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Y los Beatles todos me gustaban a mí. Uh-huh. Y muchos, viste, no los escuchaba porque como no les entendía. Claro. Pero cómo cantaban y la música era linda. Dentro de lo que a mí el rock directamente mucho no me gusta. Y yo me acuerdo. Elton John puede ser que le cantó a la princesa Lady Di. Eso le gustaba, o sea. Porque le hice una canción que estaba en el cielo, no sé rumbo al cielo, no me acuerdo. Y divina, era después en castellano la iban leyendo en la radio. Yo la escuché en inglés, pero era divina, divina, divina. Cuando tuvo el accidente, le hizo la canción, creo que era el tronchón. Y si tiene que elegir la radio ahora, se queda con la actualidad ahora. O sea, lo que transmite ahora el tema. Sí, porque viste, yo antes era chiquita y me gustaba porque era lo único que tenía. Pero ahora que soy más grande, sí, pienso que la radio de ahora es mejor. Porque hay más variedad de todo. Te dan como una noticia buena como una mala en un minuto. Y cuando era adolescente, ¿qué música era la que alternaba así en su cabeza, que pensaba? Y todavía en ese tiempo no estaba Julio Iglesias, estaba Palito Ortega, Donald y a ver, Sergio Denis, sí, yo creo que estaba cuando yo era joven. Sandro me gustaba mucho. ¿Y qué es lo que transmite Sandro? ¿Qué edad? Y Sandro para mí me transmite un poco de nervios, porque es muy, muy así. A mí me gusta como canta, pero me gusta más el dulce de Julio Iglesias, porque es más dulce. Sonaba mejor en la radio. No, Sandro es más así, movedizo. Palito también me gustaba. ¿Eso era lo que más sonaba en ese momento en la radio? Sí, sí. Sergio Denis también. Sergio Denis, unas canciones hermosas tiene, sobre la familia, sobre el abuelo. Piero también, que escribió mi viejo, que es una maravilla esa canción. Cuando yo la escucho lloro, porque me acuerdo de mi papá. Yo se la dedico a mi papá esa canción. Es hermosa. Ah. Y había muchos cantantes lindos. Y se escuchaba mucho en la radio y era, y era de llamar a la radio para pedir algo. No, no, porque yo no tenía teléfono cuando era chica. No, no. Ya de mayor. Tuvimos teléfono, no, cuando era chiquita no. Y no se usaba mucho, No. Ya te digo, mi marido fue a LT2 para decir que había nacido mi hija, para hablar en el programa. ¿Cómo fue eso? Y de la maternidad se fue a LT2 a decirle a Clarito y a Clarita y Severito que había nacido Viviana, su hija. Estaba enloquecido que había nacido Viviana. O sea, ¿eso ya estaba planeado? No, porque yo no sabía nada, después me dijo él. Yo en la maternidad tampoco tenía radio. Claro. Que ahora estuve enferma y mi nieta me llevó al radiecito de ella para que escuche. Porque, viste, en ese momento yo fui a comprar a mi hija y ¿qué? No me trajeron radio, nada. ¿Viste? No. Esos son momentos que... Sí, porque, viste, ahí ya teníamos la emoción del nacimiento. Y aparte está la radio metida también. Claro. Y él sí se fue a la radio, allá a Santa Fe y Corrientes, y habló que había nacido ahí. ¿Y personas que que prefería desviar el dial, que decir, no, esta persona no me convence, no me gusta, no me simpatiza. No, vos no sabés había. Que no, nunca me pasó eso. Yo a veces cambio, porque por la música más que nada, que no me gusta mucho, entonces busco otra audición que tenga música que me guste a mí. Pero no soy de cambiar porque la persona no me cae bien. Si lo que dice está lindo y correcto, me gusta. Y la dejo. O sea, prefiere escuchar a todos y aprender de todos. Sí, y enseñan, sí. Bien o mal, pero dejan su mensaje. Sí, un día escuché, yo quiero y me gusta que me quieran. Eso lo dijo un locutor, creo. Y me quedó grabado y me gustó, porque es lindo eso. Yo quiero y me gusta que me quieran. Una cosa muy linda. Y se escuchan buenas frases, historias de vida. Ahora especialmente, ahora antes no tanto. Pero ahora sí, ahora ya toda la gente, viste, ha estudiado, como vos estás estudiando, ya viste, tiene más cultura. Antes no había tanta cultura. ¿Y historias de vida? ¿Es de escuchar cuando sí, están en sí, la radio? Sí, me gustan cuando cuentan, sí, me gusta mucho, sí. Es como que a veces uno está esperando a ver si es parecida a la historia de mi vida. Sí, ya te digo, en el programa de Celosos de Amor le cuentan muchas cosas a la gente, le cuentan y... ¿En qué radio está ese programa? En La Latina. La Latina. Desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana está. ¿Se queda hasta las 4 de la mañana escuchando? Sí, yo la escucho porque Vilma Brunero tiene una voz preciosa y ya te digo, pone música muy linda y aconseja a la gente, le sirve de psicóloga a la gente. Claro. Aparte que es un ser humano muy bueno, una persona muy buena, se lo digo. No la conozco en persona, pero de lo que habla me gusta muy bien. Ella ha sufrido porque le falleció un hijo, Sebastián se llamaba, y ella siempre cuenta. Pero dice, la vida hay que seguir viviéndola, te da lindos consejos. Y uno aprende, aparte escucha. Claro, sí. Pero ahora me pongo a pensar. Apenas habíamos empezado la nota, me decías de que vivías por la radio, pero yo me pregunto, ¿duerme? Y poco. Porque si me dice que de 11 a 4 escucho sí. Una cosa y después de pero 6 a 9 lo escucha... Por ahí me quedo dormidita, ¿eh? Está bien. Sí, por ahí se me... perdona. Sí, sí. Está bien. La tengo encendida, ¿viste? Pero yo pienso que por ahí el sueño me vence. No estoy atentamente, ¿viste? Pero sí, yo la escucho. Y tengo una cosa que no sé si es porque me gusta tanto. Si se escucha Julio Iglesias, me despierto bien despierta. Es como eso que lo motiva. Me pasó, pero mil veces, porque mi marido no quería la radio encendida. Y yo a veces le ponía despacito. Y bueno, pero como no estaba que la escuchara bien, por ahí me dormía. Pero lo ponían a Julio Iglesias y yo me despertaba. Parece mentira, ¿eh? Porque a mí me encanta. Como canta ese hombre, es una maravilla. Para mí es lo mejor. Y como canta ese hombre, o escuchar, prender la radio y escuchar, no sé, algo que digan, comunicar, no sé, una tragedia, algo. ¿Cambia su forma de empezar el día? Sí, me amargo. Con una tragedia me amargo. ¿O algo alegre? Algo alegre me gusta escucharlo. Pero ahora es tan difícil escuchar algo alegre. La verdad que se escuchan todas cosas feas. ¿Y cambia su forma de empezar el día? Me da lástima, ¿viste? Claro. Me da pena, porque me pongo en el lugar de la gente. Pero la verdad que sí, ya me doblaron el destino. Las tragedias me hacen mal a mí, me hacen mal. Después también me gustan los sacerdotes cuando hablan en la radio. ¿Ah, sí? Sí, me gustan mucho. ¿Cree mucho en eso? Sí, creo mucho. Y el padre Ignacio, bueno. Y es algo raro. Admiro. Eso es algo raro, ¿no? Porque uno tiene la costumbre de ir a la iglesia. Sí, yo voy. Y que se pueda transmitir por la radio es algo no normal en estos tiempos. Por eso es lo que yo le decía. El padre Chesky también en la radio, ya lo escucho, que también es un sacerdote muy bueno. Ahora el padre Ignacio es especial, ¿viste? No sé si vos sabés las cosas. La gente que va a su iglesia y... Yo he ido. Ahora ya, viste, como hay que esperar tanto, me hace mal a mí estar parada ante tanta gente. Claro. Como que me parece que me voy a descomponer. pero yo lo admiro y lo quiero al Padre Ignacio, le tengo cariño, porque una persona muy muy bondadosa y todo el bien que hace no tiene precio, es bárbaro, es una maravilla. O sea que escucha de todo. Se sabe que Dios está usándolo a él como instrumento para hacer milagros y todo lo que hace. Pero es bárbaro, o sea. Sí, sí, sí. Escucha. Y todo eso se ve, se transmite en la radio. Y la voz de la persona es fundamental. Sí, a mí me gustan mucho las voces, sí. Viste, yo las voces me atraen cuando son voces lindas. Me quedo con lo que es sensible, de que es una persona fanática de la radio. Sí, sí. Yo soy fanática desde chica. Y la verdad que sí, la radio me encanta. Y bueno, el placer de poder haber compartido esta entrevista con usted. Para mí también, fue un placer. Y saber, bueno. Mucho gusto de conocerte, la verdad que fue un gran placer. Bueno. Son muy simpático, muy amable. Muchas gracias. Y ojalá que tenga mucha suerte. Igualmente. Que Dios te acompañe y te ayude. Y...